Imaginería de la dispersión, Pablo Huppert. 7 de abril de 2012 en Pablo Huppert Historiador. PabloHuppert.com.ar. El año 2000 nos encontrará unidos o dominados, pero en el reino de la imagen, Perón. 1. Les comento brevemente en qué estrategia se sitúa esta digresión. Como saben, no soy esteta ni artista, sino historiador, así que si el ciclo Estéticas de la Dispersión consiste en hablar del arte, no puedo participar de él. Lo que estoy intentando pensar con ustedes hoy, lo que este ciclo me permite pensar es la experiencia de ser a partir de la nada, una experiencia propia de la sociedad actual, la experiencia de ser a partir del sinsentido. En otras palabras, pensar como la sociedad contemporánea constituye el sujeto contemporáneo. En otras palabras, pensar los recursos que la sociedad actual pone a disposición del individuo para que realice la dura tarea de ser alguien, la dura tarea de armarse una vida. Esta es la estrategia. 2. La pregunta que esta convocatoria me ha invitado a hacerme es la siguiente. A fines de los 90 hablábamos de destitución de lo instituido, privatizaciones mediante de cómo la globalización, cómo el capitalismo financiero había arrasado con las instituciones que daban estabilidad a la vida social, que nos daban certeza, orientación a nuestras vidas, previsibilidad, etc. El año 2001 sin duda invitaba a pensar que la destitución iba a acabar con todo. Con la recesión económica del periodo 1998-2002 y la crisis del 2001-2002, al menos en Argentina parecía realmente que la globalización venía barriendo con todo. Hoy parece que no barrería con todo, o que, además de dejar algunas cosas en pie, también va poniendo de pie otras cosas. ¿Qué otras cosas va poniendo de pie? O sea, además de destituir, ¿qué instituye? Hoy, cuando la globalización ha continuado y el capitalismo sigue siendo un capitalismo posindustrial, la economía sigue siendo una de consumo, y el capital tiene un modo de funcionamiento recombinante y reticular, pero también sigue habiendo algo así como una sociedad, nos preguntamos qué hay en lo social si no se compone de instituidos, si no hay ni institución completa, ni destitución total. Les adelanto mi tesis. Lo que hay hoy es algo que me atreví a bautizar con un neologismo. Astitución. Neologismos aparte, creo que lo que estamos invitados a pensar, lo que plantea la pregunta por la producción de sentido en las sociedades contemporáneas, es el costado productivo de la globalización. Productivo no significa positivo, sino precisamente productivo. La pregunta por la producción de sentido nos invita a preguntarnos ya no solamente con qué ha barrido la globalización, sino qué ha puesto en el campo de lo social. Si hoy no hay instituciones sólidas, ¿qué hay? Esta es la pregunta. 3. Empiezo entonces por contarles las tesis que quisiera compartir y discutir con ustedes aquí hoy. Este ciclo es un espacio de reflexión sobre las producciones sensibles en un mundo en el que el mercado le disputa al Estado la hegemonía en la producción de sentido. 3. Primera tesis. El mercado no disputa la producción de sentido al Estado. Ya se la arrebató. Incluso cuando lo que por un atavismo llamamos sentido lo produce y distribuye el Estado, lo hace al modo mercantil. Tan completo es el triunfo de lo mercantil en lo que a producción de sentido respecta. Como ejemplo somero, sabrán ustedes que las empresas mineras de San Juan, básicamente la Barrick Gold, financian los materiales de estudio de las escuelas primarias de esa provincia, o que en la carrera de farmacología de la UBA, Roche hace los manuales de la materia introductoria que cursan absolutamente todos los alumnos de esa carrera en primer año, determinando no solamente la fuente de financiamiento sino también los contenidos de esa materia. Pero el mercado no solamente ha hecho de la cultura, de la producción de sentido, un espacio más donde intercambiar productos, sino que además ha modificado la naturaleza misma de los productos culturales. Esto es lo que me gustaría discutir hoy, y lo voy a detallar más adelante. Por ahora queda dicho que, aun cuando los productos culturales los produzca el Estado, estos, su producción, su forma, su contenido, su circulación y demás, tienden a asumir unas modalidades cada vez más mercantiles. La primera tesis requiere una segunda. El triunfador de esta disputa, más que el mercado, es lo que llamaremos la égida de la imagen, que por supuesto no es la imagen en general sino la históricamente específica, la imagen mercantil. La tercera tesis es que, si la identidad y la representación de tiempos sólidos producían sentido, la égida de la imagen no produce sentido estrictamente hablando, pues la imagen contemporánea no se deja ordenar por lo que los analistas llaman orden simbólico. Orden simbólico justamente es lo que no hay más, y es precisamente lo que daba solidez, estabilidad a la cultura. Esto ha liberado las imágenes y ha producido una proliferación sin orden ni concierto, una dispersión, que llamo modo imaginal, y que no produce sentido sino su sucedáneo, un sucedáneo de sentido que por lo pronto no tenemos más remedio que llamar imagen. Me tienta decir que la égida de la imagen produce simul sentido. 4. La cuarta tesis ya la había adelantado. En condiciones sociales fluidas o globalizadas, no hay institución estable ni destitución completa, sino astitución. Pero no instituye al estilo de tiempos sólidos, al estilo de los tiempos del Estado-nación. Tendríamos que hablar de una institución a medias, de una, como dice al pasar Simón Bauman, identidad infradeterminada, o, como dice al pasar Ignacio Leibowitz, tenues artífices identificatorios. O con un neologismo que a mí me gusta usar, de una institución. La égida de la imagen no instituye, ni destituye, sino que astituye. La cuarta tesis se acompaña con una quinta tesis. La institución es condición de la recombinación inherente al capitalismo de hoy. Otra tesis, implicada ni por las tesis anteriores, es que hoy la imagen es el nivel determinante y no el determinado. No es representación de lo que muestra sino su aspiración rectora. Flujo de obviedad hiperestructura 4. El objeto de esta digresión entonces será la égida de la imagen. Para pensar la experiencia contemporánea pensamos la égida de la imagen, que no es la égida de la representación o la del Estado-nación, sino la dominación de la imagen mercantil sobre todo lo social, sea privado o público, sea comercial o no comercial, sea económico o extraeconómico si es que el capital ha dejado algo a lo que aún podamos llamar extraeconómico. Vengo trabajando hace un tiempo sobre el funcionamiento de esta cultura fluida, que el año pasado terminé caracterizando como égida de la imagen. 4a. Nos preguntamos por el funcionamiento de la égida de la imagen. Distinguimos un funcionamiento macro y un funcionamiento micro. Solo doy brochazos gordos del funcionamiento macro, que toma la forma de lo que podemos llamar, con López Petit, flujo de obviedad, una práctica dominante que, por un lado, no te dice hacer lo que te digo, sino hacer lo que quieras y que, por otro, no se basa en una tergiversación de la realidad a favor de los intereses de la clase dominante efecto de una ideología lugar de usar sino la autoevidencia de la realidad efecto de una dinámica imaginal que aún necesitamos pensar. Esbozo una caracterización con los dos cuadros y el gráfico que siguen, dejando para otra ocasión una caracterización en prosa. Fecha aproximada del siglo XX, milésimo noningentesimo nonagésimo si actualidad época solidez fluidez 1 fluidez 2 práctica dominante o égida estado nación mercado imagen mercantil medios de consenso ideología nada. Imagen efecto sistema desconfiguración figuración solidez fluidez experiencia. Broche. Niveles niveles. Broche. Experiencia sentido subjetivo del mundo fijeza sistema ideológico sistema social, estructura, flujos sociales, red recombinante, recombinación o flujo de obviedad simul sentido subjetivo del mundo sistema político ideológica, superestructura, flujos imaginales, hiperestructura, la clave de este esquema contemporáneo es que la dominación ya no captura el cuerpo o la conciencia del dominado, sino su deseo, y lo hace vía imagen. Y aquí se inserta el funcionamiento micro de la dominación imaginal, la cuestión de cómo el sujeto se sujeta a la imagen, al flujo de obviedad. En este punto es donde me voy a detener. La experiencia imaginal, o la imagen experiencia, el funcionamiento micro de la imagen mercantil, que es el funcionamiento que constituye sujeto sujetado al flujo de obviedad, o, mejor dicho, derivando con ese flujo. La experiencia imaginal es la experiencia de ser a partir de la nada y sobre la nada, o la de las estéticas de la dispersión, o mejor dicho todavía la de la dinámica de la dispersión. el efecto de la experiencia imaginal, funcionamiento micro de la imagen mercantil, no es la institución de su gesto, sino, como intentaré mostrarles, la institución de ese sujeto. Antes de seguir, quisiera hacer un par de precisiones sobre la imagen. Una es que no solo las imágenes son imágenes. Cualquier cosa que pueda conectar con nuestro hambre de ser, con nuestra tarea de armarnos una vida, al modo de la aspiración, al modo de modelo de vida, funciona como imagen en la cultura contemporánea. Una imagen mercantil, una imagen recombinable, no es siempre un fenómeno icónico, una imagen es un elemento sin articulación orgánica con otros. Así una imagen puede ser un texto, un objeto, cualquier mercancía. Les voy a dar un ejemplo de un texto-imagen. En un patio de comidas de un shopping, un lugar de pastas exhibía un cartel que, con el título de un poco de historia, así, con mayúscula y todo, contaba la historia de esa empresa. Unos abuelos inmigrantes que habían llegado a principios del siglo XX, habían puesto una cantina en el barrio de La Boca, habían tenido éxito gracias a todo su esfuerzo, bla bla bla, y hoy sus descendientes le hacían llegar a otros barrios la caridad y el amor de las pastas caseras de la nona y el nono, etc. Esta historiecita no es parte de ningún gran relato histórico, no es un capítulo de la historia, ni siquiera es un pedacito de historia que nunca habíamos visto, o al que debimos haber prestado atención, no es una historiecita que busque entrar en la historia, esto es, en un relato más o menos grande. Es un relatito que le va bien como imagen al lugar que vende pastas en este shopping que está puesto ahí porque un creativo estimó que eso iba a tocar algún resorte subjetivo, y que iba a ser más vendible el producto. Digámoslo así. Si las pastas conectan con el hambre de comida, esta historiecita conecta con el hambre de sentido de los seres humanos que pasan por ahí. El consumidor no compra la mercancía solo para satisfacer una necesidad objetiva sino sobre todo una subjetiva. Entonces digo que ese texto funciona como imagen porque conecta bien con lo que tiene que conectar para vender, porque entra bien en el proceso recombinante del capital, y porque no conecta de manera orgánica con otras historiecitas que a su vez se articulan en un gran relato. Conecta bien, por ejemplo, con las fotos de los platos de pastas que vendía ese lugar, conecta bien con la imagen de lo que es una cantina de La Boca, etcétera, etcétera. Todas esas conexiones son más o menos dispersas, más o menos aleatorias, no instituidas, no estables, no hay ningún dispositivo que aliente la conexión entre el cartel, mi estómago, mi billetera y mi conocimiento del barrio de La Boca. Así pues, es una imagen todo lo que pueda funcionar, conectar, recombinarse con cualquier otro elemento recombinable según las necesidades circunstanciales del mercado recombinante o del sujeto que busca existencia. La otra precisión es que por supuesto que también había imágenes en tiempos sólidos, en tiempos en que el Estado detentaba la hegemonía de la producción de sentido, pero funcionaban de otra manera. En tiempos sólidos el nivel determinante era la presentación, mientras que hoy el nivel determinante es la imagen. En las computadoras, bandera de la fascinación tecnológica, los monitores cada vez tienen mejor definición. La ostentan cuando dejamos la pantalla quieta X minutos, con imágenes móviles que se activan automáticamente. Son secuencias que vienen pregrabadas y generalmente consisten en reproducciones de flores, cascadas, océanos, animales exóticos, y cada vez más dan la sensación de superar sus modelos. Después incluso el bicho real resulta imperfecto. El valor intrínseco de la tecnología, concluyendo desde esta premisa única, se prueba en su capacidad de emular la naturaleza. Con esto podemos describir formalmente el procedimiento epistemológico imaginal. Primer paso. Lo real es un modelo de la imagen. Segundo paso. La imagen es perfeccionada, fotosopeada. Tercer paso. Lo real resulta imperfecto. Es decir, lo real queda sometido a su imagen y aspirando a ser como ella. La fluidez somete dando a cada cosa su imagen singular, a diferencia de la solidez, que sometía imponiendo cierto sistema de representaciones, que era general y no singular. En tiempos sólidos, el nivel determinante era la presentación, y el determinado era la representación. En los días de hoy, el determinante es la imagen y el determinado es la cosa. La frase que decían las tías en tiempos sólidos era no solo hay que ser sino también parecer, querido. El lado real era puesto en el lugar más importante. Creo que la frase que dirían hoy esas tías, para adecuarse a nuestros tiempos, sería hay que parecer antes que nada, querido. Pero, como las tías realmente están adecuadas a nuestros tiempos, no dicen esta frase, porque están ocupadas en parecer pibas antes que viejas que eduquen a los pibes. Época solidez fluidez nivel determinado representación cosa nivel determinante presentación imagen frase de las tías no solo ser sino también parecer parecer antes que nada entonces la ejida de la imagen es un tipo de dominación en el que no se representa lo presentado, en el que la representación no es un paso segundo, que vendría luego de la presentación, sino donde la imagen se presenta como el paso primero. La imagen es lo determinante de la cosa, y no al revés. 5. Hechas las precisiones y aclaraciones introductorias, pasemos al nudo de lo que quiero presentar y compartir hoy con ustedes. La dura tarea de llegar a ser alguien, de saciar nuestro hambre de ser partiendo de la nada. Si la subjetividad se conforma de sentidos, la pregunta es qué pasa con el animal humano en un contexto de sinsentido. Para entrarle al problema, muestro un dibujo de Tute. Aquí vemos nuestro ser en jaque. Un sendero discontinuo e intermitente. El hambre de ser es algo constitutivo del ser humano. El punto es cómo se llega a ser, cómo uno realiza la dura tarea de ser alguien. Tradicionalmente, las sociedades te ofrecieron el sentido, llegabas a ser alguien gracias al sentido, fuera esto un sentido religioso o un sentido ilustrado. Hoy no te ofrecen sentido, te ofrecen imagen. Ahora bien, el asunto es, ¿la imagen sacia nuestra hambre de ser? El hombre llegaba a ser a través del sentido, del lenguaje, del orden simbólico, pero vivimos en un tiempo de sinsentido, un tiempo de nada. A tal punto es así, que hoy el nihilismo programático es una futilidad, pues hoy la nihilidad es un dato de época, nos resulta una condición ineludible. Ahora bien, habiendo nihilidad, no hay sentido, no hay un sentido social que pueda ayudarnos a saciar nuestro hambre de ser. Los grandes ordenadores de sentido que todavía andan dando vueltas por ahí, como la patria, Dios, la familia, la humanidad, la clase obrera son incapaces de ordenar toda la cultura y todas nuestras vidas bajo su luz. Danny Robert Mfour sugería hace poco que todas las grandes referencias del pasado continúan estando disponibles para ser utilizadas hoy en día, pero ninguna de esas tiene suficiente autoridad sobre las demás como para imponerse entre los buscadores de referencias. Confundidos y perdidos, en un mar de proclamaciones de autoridad que compiten entre sí, sin que ninguna voz en particular se haga suficientemente alta o audible durante el tiempo necesario para destacar sobre la cacofonía y proporcionar un motivo importante, los habitantes de un mundo moderno líquido no son capaces de encontrar, por mucho que se lo propongan, un enunciador colectivo creíble, alguien que sostenga en nuestro nombre lo que no podemos sostener cuando se nos deja solos y que nos asegure, frente al caos, una cierta permanencia de orígenes, fines y orden. Debemos, como siempre en la modernidad, llegar a ser alguien, pero, como nunca antes, debemos hacerlo a partir del punto de partida más insustancial. Tienen que conformarse, en cambio, con sustitutos muy poco fiables. Las tentadoras ofertas alternativas de autoridad, la notoriedad, el lugar de la regulación narrativa, las celebridades efímeras y los ídolos del momento, los igualmente volátiles temas de conversación de moda, sacados del silencio y la autoridad más absolutos por un receptor o un micrófono en mano de un reportero televisivo, y que desaparecen del candelero de los titulares con la misma rapidez fulminante, hacen las veces de señales de tráfico móviles en un mundo desprovisto de otras que sean permanentes así pues, a nuestro humano hambre de ser no los hace al sentido, sino la intensidad, la diferenciación, la visibilidad, la autenticidad, el entretenimiento y en breve, la imagen. Vivimos nuestro hambre de ser como hambre de imagen. Así es que me propongo en lo que queda describir la estética de la dispersión como voracidad individual por la imagen. Describiré pues la dinámica de la imagen. Digo primero que, en nuestro mundo, ser es ser una imagen. Agustín Valle escribía Sos un show, combinando yo y show. El blog o el vlog dejan de ser diario íntimo, el lugar donde se produce una intimidad distinta del mundo, y pasan a ser la pantalla misma la que, dice Valle, se extingue el sentido del relato de sí para sí más se produce, circula, se constata la imagen de sí para el mundo. Del diario personal pasamos a la personalidad diaria. La tarea de ser alguien pasa por exponerse sin cesar. Ya no es construyó mi intimidad, luego existo, sino publico mi intimidad y por hoy existo. El espesor de la propia existencia se mide en la cantidad de visitas diarias que recibe mi blog, mi vlog o mi perfil. Existo solamente mientras me visitan. Si entraron algún fotólogo, habrán visto que una parte importantísima del vínculo fotologuero consiste en comentar las fotos diciendo te vi, pasé, pásate, es decir, pasé por tu vlog. Pásate por el mío. El blog de un tal Esavirá tiene por eslogan alimenta mi ego, y aparece así una exclusión social que no es solo económica sino también del mundo de la imagen. La condena de no tener imagen. Él no llega a ser alguien si da su show, y solo mientras lo da. Tiempo después, en el marco del taller que coordinó con Agustín, fuimos viendo que es prácticamente imposible que ese procedimiento que es la imagen no alcance a todos. Puede ser que el consumo dependa de estratificaciones económicas. La imagen, en cambio, es una concesión graciosa del capital, es lo único del mundo contemporáneo de lo cual hay para todos. O, como lo dice Sandino Núñez, el centro mismo del capitalismo mediático es el hiperconsumo, el consumo de segundo grado. No consumimos objetos o cosas, música, digamos, sino subgéneros y lenguajes de coleccionistas e iniciados. Consumimos consumo, consumimos la acción misma de consumir gracias al hiperconsumo, hasta consumir puede consistir más en una efectiva adopción de una imagen que en un efectivo ejercicio de consumir. En el mundo social de hoy sentimos que no existimos si no tenemos una imagen socialmente visible, a tal punto que estamos dispuestos a renunciar, la mayor parte de las veces lo hacemos sin darnos cuenta, a nuestras trayectorias, nuestras vidas, nuestros vínculos, para que se inmolen en la imagen de nosotros. Los chicos de Gran Hermano protagonizan un interesante proceso de reconstitución subjetiva. Todo lo que de ellos se había constituido en relaciones interpersonales, sus historias amorosas, laborales, barriales, etc., sirve ahora para participar del régimen de la imagen. Sus biografías enteras, su sensibilidad, sus miedos y recuerdos, sus amores, ahora son usados como relatos de sí mismos para acceder a la fama. El material de procedencia vincular se refuncionaliza como imagen, es decir que el material subjetivo tramado vincularmente se subordina al régimen que los hará existir en una relación de mismidad, de elemento inerte dispuesto a la mirada, o sea de existencia en desrelación. Esos bombones que creen que arman un gran cacao han ganado reputación pero son muñecos vudú de esta sociedad de espectáculo, anhelan el momento de adhesión, literalmente adhesión. Pasan a la bidimensionalidad, a esa faz de ellos que logre circular como imagen, sostenida en las miradas que congrega la imagen no representa lo presentado. Lo anula. A eso que la imagen anuló, lo reorganiza, lo redetermina según sus requisitos, pues así es como lo anulado cumple con la tarea de ser alguien, p. 16, y descansa en su imagen, p. 20. Como decíamos al principio, la imagen es la aspiración de lo real. La imagen es el nivel determinante porque la imagen no es representación de la cosa, sino la cosa fotosopeada, el modelo de la cosa, la aspiración de la cosa. No es la imagen la que busca adecuarse a la cosa, sino la cosa la que busca adecuarse a la imagen que aparece como suya. Los artistas, los gestores y los servicios asociados al arte contemporáneo en las escenas locales y lo mismo puede decirse de los individuos en general son leídos, en sus acciones e intenciones, por los discursos predominantes, y muchas veces por ellos mismos, como procesos en falencia. Es decir, en función de cuánto falta para hacer una réplica de aquello que organiza el modelo para hacer hay que ser una imagen. Esto es que nuestro humano hambre de ser no los hace al sentido sino a las imágenes visibles, impactantes. Como en el dibujo de Tute, del hipoexistencial, es lo que hace que nuestra existencia sea intermitente, sea como un hipo. Estas intensidades que dan las imágenes pueden ser el sentir como nunca, el sentir como nadie, el diferenciarse, el visibilizarse, el entretenerse, el triunfar económicamente, el ponerse ciertas zapatillas, el usar ciertos celulares, las emociones fuertes, la adrenalina, el vértigo, el cambio, el salto al vacío, el patear el tablero, el toco y me voy, el pájaro que comió voló, etc. En breve, lo intenso, lograr imitar a la imagen modelo. Existimos cuando llegamos a coincidir con la imagen, no existimos mientras aspiramos a ella, más rigurosamente. Existimos cuando damos la imagen de coincidir con la imagen. Y tampoco existimos una vez que terminamos de copiar a la imagen. Para seguir con el ejemplo de la casa de pastas, uno ve una foto de un plato de pastas abundante, suculento, humeante y bien servido, y cuando recibe el plato que va a comer, uno se encuentra con que no está ni bien caliente, ni abundantemente servido, ni tiene suficiente salsa, o algo por el estilo, y con que, además, lo debe comer con cubiertos de plástico que se doblan o se parten de nada y uno está contento, con una satisfacción muy parecida a la existencia, cuando se cortó el pelo a lo Beckham, y dejó de estar contento cuando se miró al espejo y vio que sigue sin ser Beckham y el hambre de ser eso y hambre de imagen, pero de esa imagen que una y otra vez promete saciarnos el apetito y que una y otra vez nos defrauda. Lo cual asegura que una y otra vez nos ilusionemos de vuelta con saciarnos el hambre de ser, el hambre de existir, por la vía imaginal mercantil. Como vemos, el hambre de ser es hambre de imagen, que tiene la misma dinámica que el consumo de Paco. Sus efectos son intensos y breves, y apenas llegaron se van, y pide más. O la misma dinámica que la tecnología. El último modelo de celular vuelto obsoleto rápidamente. Es la dinámica del trilling que intenté bosquejar en adrenalina en la cultura. Así es que vivimos siempre, como dice Sueli Rolnick, en desfase. Todos vivimos barra casi cotidianamente barra en crisis barra crisis de la economía, barra pero no solo de la economía material barra sino también de la economía del deseo barra que hace que apenas consigamos barra articular cierto modo de vivir barra este se vuelva obsoleto barra vivimos siempre en desfase barra con respecto a la actualidad barra de nuestras experiencias barra somos íntimos barra de ese incesante socavamiento barra de modos de existencia barra promovidos por el mercado barra que se va barra y deshace barra mundo barra entrenamos barra día tras día barra nuestro juego de cintura barra para mantener barra un mínimo equilibrio barra en ese todo barra y adquirir agilidad barra en la producción de territorios. Ok, como dibuja Tute, vivimos solitarios naufragando en el fuera de moda. Ahora digámoslo en términos de Bauman. En lugar de grandes expectativas y de dulces sueños, el progreso evoca un ensueño repleto de pesadillas en las que uno sueña que se queda rezagado, pierde el tren o se cae por la ventanilla de un vehículo que va a toda velocidad y que no deja de acelerar la dinámica de la existencia imaginal, entonces, se puede formalizar así. Hambre de ser que lleva la imagen intensa intensidad imaginal, que sacia el hambre de ser muy satisfactoria y escurridizamente, que lleva el hambre de ser, que lleva la intensidad imaginal, y así sucesivamente. Para que la búsqueda de la realización personal no se detenga y para que las nuevas promesas sigan resultando seductoras y contagiosas, hay que frustrar las que se hayan hecho anteriormente y para un adecuado funcionamiento de la sociedad de consumidores es condición sine qua non que entre las creencias populares y las realidades de los consumidores se extienda un ámbito de hipocresía. Toda promesa debe ser engañosa o, cuando menos, exagerada para que prosiga la búsqueda. Sin esa frustración reiterada del deseo, la demanda de los consumidores podría agotarse rápidamente y la economía orientada al consumidor perdería fuerza algo más todavía reasegura la confianza en las promesas imaginales. La amenaza de caerse del mapa o quedar rezagado también es una imagen que hace que busquemos promesas, que renovemos confianza y expectativas. Las imágenes traumáticas, sin elaborar inelaborables, insignificantes e insignificables, de la exclusión social, del hambre, de las catástrofes humanitarias, como las llaman ahora, o de decrepitud, o de ese escarpado, yermo y desierto mundo de fuera de la matriz, de la película Matrix, funcionan como amenaza. En otros tiempos, la pobreza y todo eso se tapaban, las estadísticas no se daban a conocer, no circulaban masivamente fotos de chicos desnutridos, etc. Hoy se la muestra por doquier. Digo, en tiempos sólidos la pobreza había que ocultarla, había que tergiversar la realidad. Hoy la realidad hay que mostrarla. Creo que esta imagen funciona como la amenaza, como esa nada que nos acecha en esos trechos en los que no existimos. Durante esos trechos de inexistencia, la exclusión es vivencia efectiva, más reconocida o menos, pero palpable, que hace resonar temiblemente la imagen de la exclusión social. Es la amenaza que, junto con las promesas que esas imágenes son, nos obligan a ilusionarnos con las imágenes. Esas promesas de paraíso y estas amenazas de exclusión son el tándem que asegura que la égida de la imagen se reproduzca. En nuestras sociedades de la imagen, en el mundo dominado por la imagen, la experiencia del hambre de ser y de saciarlo con imágenes es una dinámica como la dinámica del trauma. Las imágenes no se pueden elaborar como pasado, como sentido, como experiencia, sino solo ver y volver a ver. También se puede cambiar de imagen, y hasta producir imágenes y mostrarlas, pero no se puede elaborarlas, no se puede significarlas. Uno no se identifica con la imagen. Cuando, en tiempos sólidos, uno se identificaba con un sujeto con mayúsculas que lo interpelaba, como un padre, un dios, una patria, esa identificación duraba toda la vida, o casi, era vitalicia. En cambio, la interpelación que producen las imágenes contemporáneas es muy efímera. Estamos todo el tiempo queriendo acomodarnos a la imagen que nos dé más visibilidad, más existencia, una imagen que lo hará muy brevemente para continuamente cederle su lugar a otra. Así llega uno a ser alguien a partir de la nada, pero no a ser sólido, sino a ser imagen. Uno no accede a constituirse firme y establemente, sino precariamente. Puesto que las imágenes que uno adopta como propias, que uno hace visibles de sí, las imágenes en que uno se inmola, tienen una fecha de vencimiento, son efímeras, fluyen, tienen un velocísimo grado de rotación. Constituirse a partir de la nada, llegar a ser alguien imaginalmente es constituirse como subjetividad recombinable, esto es, no como subjetividad instituida ni instituyente sino como subjetividad instituida. Entonces, ¿por qué hace eso? Landisman se encoge de hombros. No lo se emite. Tal vez se le han acabado las cosas por hacer que tienen sentido 6. Podemos concluir. Y las conclusiones son que mientras que en solidez existir consistía en ser representado, en fluidez existir consiste en hacerse visible, en hacerse imagen. Si en la cultura sólida, existir es ocupar un lugar en la cultura, en la fluida, existir es tener un lugar, que tal vez debamos llamar vitrina o sencillamente pantalla, en el flujo de obviedad. Allí, hacerse reconocible. Aquí, hacerse visible. Allí, tener identidad. Aquí, tener imagen. La imagen nos domina por aspiración, más que por opresión. La tarea de llegar a existir es la tarea de aspirar a ser como la imagen, una tarea muy sustentable diríamos usando la fraseología co de la hora, ya que es infinitamente renovable y ciertamente, la tarea de servir a la patria, por ejemplo, o a Dios, también era infinita pero llevaba toda una vida. Esta era la referencia con la cual el sujeto se identificaba y por la cual el sujeto se dejaba interpelar, la referencia que comandaba, disponía y encauzaba sus prácticas de modo vitalicio, o casi. Era una promesa también, pero era perenne y larga como esperanza y pobre. Las promesas imaginales, en cambio, son efímeras y cada vez que caduca una antes aún, viene otra rápidamente a reemplazarla. No es que aspirar a la imagen prometida sea una tarea infinita, sino que las imágenes a las que aspirar, las finitas imágenes que constituyen otras finitas aspiraciones, caducan y se renuevan infinitamente. La vida de los consumidores es una sucesión infinita de ensayos y errores, soluciones y sustracciones. La suya es una vida de experimentación continua que, sin embargo, no alcanza nunca este experimentum crucis, que les conduciría a un territorio de certeza fielmente cartografiado y señalizado. Completemos el bosquejo de la dinámica de la imagen de la siguiente manera. Cuanta más idealidad promete una imagen, cuanta más paradisíaca es su promesa, tanta mayor satisfacción y certidumbre promete, y por lo tanto más deseable es. Luego, cuanto más engañe, tanto más aspirable será, y después, tanto más defraudará y obligará a aspirar a nuevas promesas excesivamente ideales, que prometerán que una vez alcanzadas otorgarán la certidumbre perdida y permitirán conquistar para siempre la garantía de no caerse del mapa, de no caer en la nada, de conjurar para siempre la exclusión, esa otra imagen promesa que siempre acecha convenientemente, invitándote a comprar promesas por aquí y por allá, hacerte ilusiones por doquier. Como la imagen que me hace ser alguien rota a tan gran velocidad que nunca llega a fijarse cabalmente, ser en fluidez no es como era ser en solidez, un instituido, sino un instituido. Ser alguien en solidez era estar afianzado. Ser alguien en fluidez es estar enganchado con alfileres. Las promesas sólidas, además de ser pocas o únicas y duraderas o vitalicias, llegaban a fijarse a la subjetividad, y por lo tanto llegaban a fijarla, a tal punto que la nacionalidad o la ideología política llegaban a parecer intrínsecas a los sujetos. Estos sujetos llegaban a identificarse con ellas. Las promesas imaginales, además de ser muchas o directamente infinitas y pasajeras o directamente evanescentes, se suceden o alternan tan velozmente, o acechan o bombardean o salamean o se le regalan al sujeto, o todos al mismo tiempo, tan profusamente, tan sin orden ni concierto, que no alcanzan a fijarse a la subjetividad ni por lo tanto a fijarla. Un conjunto de afiches publicitarios de la compañía de telefonía celular personal de principios de 2010 resaltaba la multifuncionalidad de sus nuevos teléfonos y servicios con la palabra flexible y unos dibujos bastante afines a la Lef Borgiano. Se veía todo en un mismo lugar. La diferencia con aquel, preciso es señalarlo, estriba en que, mientras en el fantástico Lef Borgiano las imágenes se mostraban sin superposición y sin transparencia, en el real Lef contemporáneo las infinitas imágenes forzosamente deben superponerse, competir, interferirse, confundirse, no encontrando nunca una síntesis sincrética, llegando a confundir al sujeto más que a fijarlo más precisamente, a instituirlo más que a instituirlo. Esto es, cada imagen promesa hace existir a alguien como tal sujeto determinado mientras dura la intensidad o la ilusión que genera. Frustrada la ilusión o decaída la intensidad, este alguien debe reconstituirse en torno a una nueva imagen promesa. Tanto porque la imagen promesa tiene una alta velocidad de rotación como porque el sujeto constituido por su intensidad debe estar siempre preparado para cambiar de caballo en mitad de la carrera, este sujeto no llega a solidificar, a identificarse. En otras palabras, tanto porque la imagen promesa es descartable como porque el sujeto que la ha comprado debe estar siempre listo para descartarla y asumir otra, tanto porque la imagen promesa será sustituida rápidamente como porque el sujeto que aspira a ella evita aferrarse a ella por temor a quedar pegado, este sujeto que sacia con imágenes su hambre de ser alguien no alcanza la certidumbre de quién es. No llega a identificarse por las imágenes. Llega, sí, a intensificarse numerosas y efímeras veces. Su existencia tiene la dinámica del hipo. Contracciones espasmódicas. La imagen no produce, como lo hacía la referencia sólida, sentido destino, sino su sucedáneo, la aspiración promesa. No produce identificación, sino su sucedáneo, la intensificación, que es una simulación de la identificación. Podemos ahora decir nuevamente nuestras tesis, para leerlas más ricamente. La lógica mercantil ya desterró a la estatal de la producción de sentido. Incluso cuando el sentido lo produce y distribuye el Estado, lo está haciendo al modo del mercado. Lo que se produce al modo del mercado, modo imaginal, no es sentido sino su sucedáneo imaginal. La aspiración, la promesa, la singularización dispersiva y desoladora, la intensificación intermitente. Las imágenes no se efectúan, como lo hacían los dispositivos discursivos, como sentido, pero sí como simulación de sentido. El triunfador de esa disputa es, más que el mercado, la ejida de la imagen mercantil. En la sociedad dominada por la imagen no hay ni institución estable ni destitución completa, sino institución. Es cierto. Aún no justifiqué que en lugar de hablar de estética me haya puesto a hablar de imagen. Sería bueno explicitar, por si aún no se ha advertido, en qué punto se confunden las estéticas de la dispersión y la égida de la imagen. Lo hacen en el punto en que la dispersión es la dinámica de proliferación imaginal de experiencias singulares. Pero mejor veámoslo pintando brochazos gordos un panorama de las estéticas de la dispersión. Hay un concepto de Kevin Johansen que es muy bueno, que dice que él es un degenerado. No tiene género. La ortodoxia no se me da bien. No me parece mal que alguien se dedique a hacer una sola cosa. Me encanta el flamenco en estado puro, el folclore en estado puro, pero yo no lo puedo hacer, J. Drexler, en www.salarespera.es/portal/bla/2671-entrevista-exclusiva-jorge-drexler.html, hay un sujeto de la dispersión. Nada en estado puro, todo intervenido. En sintonía, Daniel Arano es taxativo. La verdad es que los nuevos artistas no se acotan a un solo género. Los escuchás y decís son buenos músicos, claro que con una fuerte raigambre, pero no decís son tangueros, rockeros, hatseros. Revista Acción, 1 de junio de 2009. En uno de los recortes históricos del libro negro del bicentenario de la revista Barcelona, que, en la ficción de ese libro, la revista Barcelona habría ido publicando en los últimos 200 años, pero que en realidad han sido escritos ex profeso para componer el libro, la revista informa sobre el martillazo propinado en 1972 a la escultura de Miguel Ángel La Piedad, y pone en boca del autor del atentado las siguientes palabras. Hice una intervención de la obra. La intervención también ocurrió en los festejos del bicentenario de la Revolución de Mayo, que fueron una intervención de la 9 de julio, a su vez intervenida por el espectáculo de reapertura del Colón, a su vez intervenida por el recital del chaqueño palavecino, etc. La intervención intercurrente o interferente también ocurre en el chateo, donde cada turno lingüístico es interferido por el interlocutor, cuando no por otro que se aparece, en los noticieros, intervenidos por frases de último momento, en los programas televisivos en general, intervenidos por publicidad no tradicional, etc. La degeneración estética interviene en los géneros, pero es a su vez intervenida por el marketing. Germán Andrés completa con esta idea. El que escucha creo que necesita mayores categorizaciones, necesita hacer una lectura de algunas guías que tienen que ver con los géneros ya instalados. Pero todas esas categorías se impusieron por dictamen del mercado, revista Acción, 1 de junio de 2009. La estética de la dispersión es una estética de la intervención intervenida o de la interferencia interferida. Luego, si la estética es un régimen de sensibilidad, la estética de la dispersión es un régimen de la recombinación. La estética de la dispersión es proliferante y creativa, hay una explosión creativa, se dice aquí y allá. Es dispersante y dispersa. Es producción de singulares producida por singulares. Nosotros no ponemos el disco en ningún lado. Decimos no a la etiqueta. Por ahí es un arma de doble filo, pero no nos ha ido tan mal, se trata de comunicar de manera simple. Ponerle un nombre al género es complicado, sostiene Andrés, del Club del Disco, que comercializa discos vía internet. Por ejemplo, la música electrónica tiene miles de subgéneros que no tienen ningún sentido. Es absurdo, solo porque es más rápido o lento es otro género o subgénero, eso es caprichoso. En el club trabajamos desde un lugar elemental. Catalogar la música desde lo que propone. Nos basamos en escuchar el disco, escribir así la reseña y dividimos en canción instrumental. Eso te da una pauta de a qué estás accediendo, comenta, cuando se le pregunta por la escasa catalogación que utilizan, Walter Alegre en Acción, 1 de junio de 2009, todo es singular. Nada es general, todo es sui generis. Así, hay dos dispersiones. Por un lado, la que va resultando de la fluidificación-fragmentación de lo sólido. Por otro, la producción de obras irreductibles a un género o puntos sociales irreductibles a lo general. La estética de la dispersión es entonces también dinámica de los singulares. El mainstream de la estética contemporánea es disperso tanto como dispersivo, exactamente como las imágenes, y por ello nos permitimos confundir dinámica de la imagen y estrategia de la dispersión. La experiencia fluida es estética y dispersa porque es imaginal y no es simbólica, como era la experiencia sólida, que era una experiencia ética, o moral, y concéntrica porque era discursiva, estructurada. Así, pues, existen básicamente dos procesos dispersivos. Uno es el de la fragmentación de lo sólido, un proceso que ya habíamos advertido a fines de los 90 siguiendo a Ignacio Lefkowitz, y otro proceso que es el de la producción de elementos sociales irreductibles a un género o un general. Lo general ha dejado de ordenar y ligar los casos particulares, y por eso cada caso particular no es una partícula, una parte de un todo, sino una singularidad. Cada caso es único en su género. Pero, dicho esto, deberíamos aclararnos si las estéticas de la dispersión son un régimen de sensibilidad o un cúmulo de regímenes de sensibilidad. Aclarémonos que constituyen un no régimen, una dinámica de la recombinación de imágenes, una red infinita imaginal experiencial, una red de contactos estéticos sin lazo ético o moral. Hemos desarrollado con más precisión en otro lado la idea de una cultura estética, una cultura de bienestar más que de malestar, o de goce más que de represión. Aquí introducimos la noción solo para señalar la correlación inextricable entre semiocapitalismo recombinante, dinámica de la dispersión estética y ejida de la imagen. La cultura de bienestar es consustancial con una sociedad del espectáculo en la que el entretenimiento ha dejado de ser ocio improductivo para ser el mercado tal vez más dinámico del mundo contemporáneo, compárese Rifkin, la era del acceso, Pai 2, 2000, un mercado en el que no se venden bienes tangibles sino intangibles, en el que no se consume sino que se hiperconsume y un mercado imaginal. A su vez, una dinámica cultural reticular imaginal, dispersiva y singularizante, es el correlato necesario de un régimen productivo global y recombinante. El argumento recapitulado quedaría así. En el capitalismo global recombinante, ninguna relación social es duradera y la ideología es innecesaria. Vivimos la era posideológica. Una era en que no existe dispositivo que pueda significar la vida. Vivir en condiciones de sinsentido es vivir en condiciones de sin destino, y nuestra constitución subjetiva, nuestra existencia permanece siempre en jaque, y existe con intermitencia, intensificándose espasmódicamente, al modo de un hipoexistencial. Así es que debemos satisfacer nuestro hambre de ser con imágenes, que son un sucedáneo del sentido, y no el sentido. Esto hace que vivamos la dinámica de la dispersión y de la imagen como un trauma, sin poder elaborar lo que ocurre, sin poder producir sentido. La constitución a la que logramos llegar es siempre una constitución a medias, una institución, pues, en breve, ser yo mismo es ser mi imagen. Y ser mi imagen es, por ejemplo, ser un yo marca, un yo sombra, un personaje, un avatar, un yo, una foto, biografía, un muñeco con pies de barro, una subjetividad agarrada con alfileres, un hipoexistencial. Redondemos esta pintura gris con la colorida pintura de la dominancia imaginal que hace Kevin Johansen en su canción Logo, homologando logo e imagen. Generatio logo viate, ate logo barra todo tiene logo yatein, yatein logo barra veneratio logo viaxe, axe logo barra si no tiene logo, falta poco, sarabarabá. Barra barra manteca, chuleta, buseque yatein logo. Barra Carlito, Robino, Dieguito y yatein logo. Barra Mengano, Fulano, Catano y yatein logo. Barra todo tiene logo, ate logo, sarabarabá. Barra barra coraza, coracao, corajemi yateini barra sarasa, bobasa, bobajemi barra su tío, mi hermana, tu abuela y barra si no tiene logo, falta poco, sarabarabá y barra barra todo tiene logo viate, ate logo barra generatio logo yatein, yatein logo barra veneratio logo viaxe, axe logo barra todo tiene logo yace, hasta el pogo barra sarabarabá y barra barra compre todo ahora porque ahora ya es mañana barra y mañana ya va a ser pasado barra si no compra todo, seguro lo compra otro barra y después, seguro se lamentará barra todo sale, aproveche que sale temprano barra y sin más demora barra si no compra ahora, va a caer en bancarrota barra espiritual, intelectual y emocional. Barra barra el yoga, en boda y la toga y barra orgánico, higiénico, transgénico y barra el mantra, el tantra, el chantra y barra barra el rockstar, el popstar, el oldstar y barra barra recuerdo cosas de otros tiempos, barra de cuando el almacén no tenía luces de neón, barra cuando el paraíso no tenía marquesina, barra barra y wasan ginarón, Betty Forso me tintó a pen barra bueno tina penegra todo barra útil primero fue un datra de Mark, Abraham barra y Fejin Lowis barra y Fejin Lowis Talo Belli, Big Five barra, It's the final y logo. Barra barra generation logo, AT. AT logo. Barra todo tiene logo, ya tein. Ya tein, logo. Barra veneratio logo, axe. Axe, logo. Barra si no tiene logo, falta poco, zarabarabá. Barra barra compre todo ahora y barra barra Carlito, Robino, Dieguito barra la roña, la doña, Macona barra el dating, el rating, Scatting barra el de Allen, el feeling, el peeling barra el mantra, el tantra, el chantra barra festival, carnaval, ten logo. Barra ya se fue, ya vendrá, Sarabá. Barra barra recuerdo cosas de otros tiempos, barra de cuando el almacén no tenía luces de neón, barra cuando el paraíso no tenía marquesina, barra barra y se final el logo. 7. Quedan algunos problemas que pensar. Uno es que sigue siendo un poco oscuro que quiere decir aspirar a la imagen, y en ese sentido, como en muchos otros, hay que seguir pensando que quiere decir dominación por la imagen, dominación de la imagen, determinación por la imagen, etc. Y otro problema, más difícil aún, es si hay un fuera de la égida de la imagen, que es tanto como preguntar si hay circuitos comunitarios de producción de sentido. Ya que no hay dispositivos molares, macrosociales, de producción de sentido. Si hay circuitos comunitarios más restringidos de producción de sentido. Tomados como individuos, diría yo, estamos todos dentro de la égida de la imagen, sin distinción de religión, nacionalidad, raza o clase social. Tomados como individuos, somos reos de la imagen. Pero tomados como tal o cual comunidad, como tal o cual vínculo, en cambio, a veces estamos más allá de su égida. Así ocurre con las amistades, las asambleas, los ensambles artísticos, creo que de estos pueden hablar mucho mejor mis compañeros de mesa, Melero y La Gaga. Parecería que en los vínculos donde el otro no es un contacto que me puede convenir, convenir en el sentido de traer ganancia imaginal. En el sentido de hacerme visible, sino alguien con el que hago cosas que de otro modo no haría, hay un sentido compartido sostenido colectivamente, hay una fuera de la gira de la imagen. Es decir, lo hay en esas situaciones en que ya no estamos de a uno frente a la imagen, solitos ante ese mundo todo alfombrado de imágenes, sino cuando estamos en comunidad, no ya una comunidad de escala nacional, sino una comunidad, asamblea, ensamble, amistad, amor u otra, de escala situacional, vital, de la escala que la obra colectiva requiera. Sí, queriendo existir, quedamos solos frente a la imagen, quedamos sin más remedio que avenirnos a sus criterios de lo que es existir y, para llegar a la existencia, quedar activamente envuelto en sus dinámicas. Podemos tal vez ser muy conscientes de que el mundo imaginal es mentira, pero también es cierto que no accedemos a un mundo de verdad, y no nos queda mucho más remedio que decir bueno, aunque sea mentira, prefiero meterme en esta mentira, que me va a dar de comer, en todos los sentidos, que salirme de ella, que me va a hacer encontrar el real de la exclusión. Si estamos solo frente a la imagen, aunque sepamos que la imagen nos enrosca a la víbora, nos zafamos de la víbora. Y la imagen es muy eficaz para dispersarnos, esto es, para que no nos juntemos a crear otros criterios de existencia. Trascendemos esa disyuntiva cuando construimos lazos que forjan sus propios criterios de existencia. La misma dispersión deja espacios donde se construyen lugares que no son de sinsentido y simulsentido. Frente al tándem imaginal en que se cifra la égida de la imagen, el tercero excluido parece ser la existencia vincular, que invita a la consigna ni inclusión imaginal ni exclusión social. Sentido colectivo. Digo. Lo que necesitamos pensar ya no es meramente nuestra deriva en la dinámica de la dispersión, sino nuestra implicación en pensamientos, haceres, de la cohesión.